Y acá estamos, continuamos disfrutando de este Encuentro Nacional de Mujeres, encontrándonos con mujeres, la verdad que más que interesantes y con unas historias más que enriquecedoras. Y es el caso de que ahora está en la mesa María de una comunidad wichí del Impenetrable. Pero no voy a hablar yo, la vamos a presentar a ella. ¿Cómo estás, María? Bien, muy contento de llegar aquí, lugar en Sausalito, y estamos contentos y ni pensando llegar a la radio. y estoy muy contento para participar también en el Encuentro de las Mujeres y primero quería agradecer a todos ustedes aquí en los locutores. Para a nosotros que venimos a entrar el Sausalito, al Chaco, cada uno nos conoce en Sausalito, capaz que algunos nos conocen, algunos no, pero algún día nos conoce también. Claro que sí, María, ¿y es la primera vez que venís a un encuentro de mujeres o ya participado? Yo participaba de Bolivia, me encuentro mujeres en Bolivia. Y después participé también el Bariloche, y ahora participé de acá en la Resistencia. Encuentro mujeres y está muy contento y para saber más las cosas que uno quiere aprender también. Y muy orgulloso estoy para acompañar cada una de las mujeres y yo de más, no sé cómo te voy a decir, muy contento por todo y agradecimiento para todas las mujeres aquí, estos radios también, que es la primera vez que estoy aquí en el radio. Y recién estabas en el taller de Mujeres y Pueblos Originarios. Recién venimos para participar, ¿viste? Para participar también en de taller de las mujeres y esto vamos a seguir nomás para aprender más, para saber poco más las cosas, de las cosas que están pasando las mujeres, tanto como los blancos, como los com, todas las razas, nuestros bichis también. Creo que tenía un problema también con eso es triste para nosotros que somos mamá y las mujeres tenemos hijas y hijos y pasando muchas cosas que no van a pasar. Así que vamos luchando para salir adelante las mujeres, que nos bajen los brazos todos. María, y en la comunidad de la que vos sos parte, ¿cuáles son los problemas que más viven las mujeres? Hay problemas que vivimos, necesitamos, viste, que hay sufrimiento ahí de todos nuestros hijos. Tenemos problemas también, hay violaciones, hay también drogas, también hay también para que los chicos se droguen y esos problemas graves para nuestra comunidad, el Sausalito. ¿Y nosotros estamos luchando, John? Yo soy una mujer que delegada a la mujer en Unión Campesina Wichí. Así que frías, delegada, y en Wichí, Pompeya y Sausal también vino. Y estamos juntas ahora y estamos contentos y algunos vinieron, algunos no podían venir. Así que no es fácil para venir también. no es fácil. ¿Cuántas mujeres más o menos han venido desde las comunidades que estabas nombrando? Y vino como casi, no sé, no me acordaba el nombre, porque sé que está muy contenta y no por eso. Y no la he estado contando, claro. Muy contento, viste, porque capaz que no sé cuántos números, porque yo también estoy estudiando y estoy muy alfabetización para aprender más el que estamos viendo y yo creo que es importante el mirar y aprender y escuchar. Pero todo un micro quizás, ¿no? Sí. Tres colectivos venimos. Tres colectivos, un montón de mujeres. Sí, tres colectivos. Muchas. Sí. Viste, decías algo que decías esto de ser, que sos delegada de esta unión de campesinas. ¿Cómo se han organizado? Nosotros queremos organizar las mujeres que trabajan de artesanía y de eso lo otro más, que trabajan los artesanos, las mujeres. Nosotros yo también soy artesana y hacen artesanía para poder vender también eso. Así que trabajo nuestro así. Y creo que allá en nuestros ausaditos hay necesidad también para nosotros mujeres originarias. Necesitamos, algunos no tienen casa y hay que luchar para poder conseguir las cosas para nuestros compañeros. Y así vamos luchando, ¿no? Así que nosotros somos mujeres y tenemos pensamiento qué es lo que necesitamos en nuestras casas. Cada uno sabe qué necesidad que tiene mujeres. Y se habla mucho de los pueblos originarios, se dicen muchas cosas. Bueno, por ejemplo, del pueblo huichí, la detención, la persecución a Agustín Santillán. En todo esto de que se va hablando y sin saber, ¿no?, sobre los pueblos originarios que llevan tanto tiempo resistiendo, ¿qué mensaje vos le podés dar a quienes estén escuchando y a quienes sean o no sean de un pueblo originario? Yo creo que las cosas que uno no sabe, que creo que pasando las cosas que no pasando, es decir, que no estamos bien y quizás la gente que viene afuera le traen, creo que se van y traen las cosas para nosotros, pero nunca llega eso también, así que no sé si el que sabe o no. ¿O será que la gente así gobierno le sabe o no? No sé. Porque eso ya no llega a nosotros como pueblo originario de Guichí. Así que yo creo que cada uno, nosotros que somos mujeres, creo que hay que ver y mirar qué necesidad hay. No, hay mucha necesidad ahí de allá, de Sausalito y tanto con otros lugares, tanto como Portín, Tartagal, Tres Pozos, ese village también, Luchí, Sausal, Pompeya, así que yo creo que hay necesidad con nuestros orígenes, nadie sabe. Y así que, pero igual nosotros que ahora estamos aprendiendo y vamos a luchar, vamos juntos todos, vamos a levantar y vamos a luchar para seguir adelante. Porque después conseguimos cosas con nuestros compañeros y los compañeritos. Como siempre lo hace. Sí, como siempre lo hace, sí. Así que la fuerza y yo creo que nosotros todos tenemos derecho y hablar y escuchar. Eso creo. María, muchísimas gracias. Y gracias por compartir este lugar y yo me sorprendí porque yo ni pensaba y se parecía a este lugar, así que muchísimas gracias y en algún momento si hay otro encuentro me encuentro por ahí otra vez. Seguro que sí. Seguro que sí. Que nos veremos en el próximo encuentro. Sí. O te iremos a visitar. Sí, o si no, visitar, ver el Sausalito. Claro. Sí, así que estamos ahí trabajando con la mujer artesana, hacen cosas lindas para vender también y creo que felicitamos todo esto y gracias por todo que me recibiste y saludos para todas las mujeres que me escuchan y a todas las mujeres que sigan adelante, que no se bajen los brazos y las cosas van a cambiar, pero que hay que luchar con todo, con la fuerza. Y eso es todo.